tragos vagos, los recuerdos se hacen claros, claros, hasta el punto, punto en que estos los puedo sentir. Una orgullosa gota corre por mi cara, atravesando mi mejilla orgullosa, pues no temo demostrar lo que mi zoronca siente frente a tales situaciones de la vida imposible predecir. ¿Con qué moneda paga quien se estrella y quien te ama no te engaña? Y aunque mi alma sigue desolada a pesar de todo lo ocurrido, intenta sonreír, ya que ahora sé quién verdaderamente eres. Y si de algo me arrepiento es que el tiempo transcurrido en conocerte se ha desvanecido. Querido, también es la rabia que se agranda al descubrir que el tiempo invertido en conocerlo a fondo fue perdido. Corazón herido, guiado por la impotencia de quien la persona actúe sin inteligencia y que sus pasos guíe con la voz de la violencia y mire con sus ojos de falacia cuando vea el extraño mundo en el cual se ha perdido. Corazón herido, no llores por llorar. Cuando uno deja de confiar en quienes alguna vez sentiste que podías depositar tu fe, el humo de este cigarro se expande como la niebla que asfixia mis sentimientos, negra niebla que ahogó espirituales cimientos y que carcome lo más profundo de mi ser y de mi corazón herido. Corazón partido, corazón perdido en el engaño, corazón que arde como hojas de papel, corazón desmoronado como el de Caín por lo que hizo Abel. Mis ofrendas son escritas con la tinta de esta pluma, pluma con la cual rectifico mis ofensas, solo con la intención de que me perdones por si fui yo la causante de que tú fueras infiel. No es tan solo la amargura que se siente cuando te defrauda un ser querido, también es la rabia que se agranda al descubrir que el tiempo invertido en conocerlo a fondo fue perdido. Corazón herido, guiado por la impotencia de quien la persona actúe sin inteligencia y que sus pasos guíe con la voz de la violencia y mire con sus ojos de falacia cuando vea el extraño mundo en el cual se ha perdido. Corazón herido, no llores por llorar. No es tan solo la amargura que se siente cuando te defrauda un ser querido, también es la rabia que se agranda al descubrir que el tiempo invertido en conocerlo a fondo fue perdido. Corazón herido, guiado por la impotencia de que la persona actúe sin inteligencia y que sus pasos guíe con la voz de la violencia y mire con sus